las cosas que adornan la carne, o el poder que injusto nos vuelve a los hombres. Para el verso vacío que me falta el silencio, o la voz si no puedo, o la voz si no puedo decir lo que siento. Pero nunca una mesa rodeada de amigos, de muchachas, guitarras y el duende del vino. Si hay muchachas hay vida, donde se hay un amigo. Si hay guitarras, canciones, y hay misterio en el vino. Me falte el halago de los adulones, cuando ya no me ames, que me falte la noche, que me falte la vida si no puedo ser libre, que me falten las flores, que me falten las flores cuando ya no respire. Pero nunca una mesa rodeada de amigos, de muchachas, guitarras y el duende del vino. Si hay muchachas hay vida, donde si hay un amigo. Si hay guitarras, canciones, y hay misterio en el vino. Hay misterio en la copa de tu boca, muchacha, y un deseo en mis labios de beber el misterio, de beber el misterio.